Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Situación presente. Esta es la gravedad de nuestro siglo. La gente está enferma de cordura y sensatez. Todos los conformistas sufren de cordura y sensatez. La cordura y la sensatez destruyen la imaginación del ser humano y lo reducen a un plano objetual en el que permanece cotidianamente reproduciendo una vida miserable. El individuo es aplastado por su propia impotencia y conformismo para hacer nada. Los hambrientos dejan pasar el pan frente a sus narices. Los artistas piensan que el arte se termina cuando lo publican o exponen sus obras. Los amantes se niegan a aventurarse buscando nuevas respuestas al amor. Los pensadores se dedican todo el tiempo a buscar epítetos con los cuales denigrar sus detractores. Las corrientes políticas se consideran demiurgos por sus teorías inmediatistas, apráxicas ante la realidad social, y un millón por segundo de etcétera más. No refleja mi pasado, pero en tu corazón está. Cantémosla una vez acá así. Si ¿con piano? Una... Sí, pero no está sonando la música. ¿Ah? No está sonando. No, no, todavía no. Ahí la va a tirar él. Vamos. Perfecto. Entonces. Ánimo. Ahí silencio total, por favor. Pequeña, esta es tu memoria. Pequeña, junto con mi historia. Mi rostro no refleja mi pasado, pero en tu corazón está guardado. se borra la historia, se borra el destino de tú y de mí. Conservar la savia del árbol caído despierta la... Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos esté escuchando. Estamos aquí en vivo en frecuencia libre en el 99.1 de su FM. Estamos comenzando. Esto es Sinestesia Radio. Yo soy 97 Soles. El teléfono en cabina es el 967-1373-096. Y el correo electrónico radio99.1@gmail.com. Estamos comenzando este segundo semestre del año, primero de julio del 2017, este año en el que muchos pensamos que Peña Nieto no seguiría gobernando el país porque el país y el pueblo se levantaba, pero hasta el día de hoy no sucede y él sigue gobernando tan campante. Bueno, lo que escuchamos hace un momento anterior... fueron unas primeras experiencias, experimentos, bueno, no ni tan nuevas, ¿no? Pero ni tan primeras, en realidad ya llevo mucho tiempo haciéndolo. Algunos archivos sonoros, combinándolos un poco con música de esta super banda que a mí me gusta muchísimo, los Carlos Marx, con K, no con X, no son los Carlos, esta banda de jazz chilanga muy buena, excelente, de hecho, hace no sé cuántos años anduvo por acá. Y pues no muy la pelaron porque pues casi nadie la conoce y todos prefieren los yacecitos de costumbre. Bueno, estamos comenzando aquí en Sinestesia Radio. Esto que tenemos de fondo es la última rola de Anita Tijoux, o como se mencione, en su más reciente video que se llama Canelo Sagrado. Y bueno, el día de hoy pues les recuerdo que esta nueva temporada de Sinestesia Radio es una combinación ya no solo de música y cine documental o cine de no ficción, sino también ya incluimos la nueva sección que se llama Memoria de Fuego, conversaciones con los pueblos y los movimientos sociales. Y pues les vamos a tener aquí, va a ser la parte principal, ya que justamente coincide, digamos, pero la parte principal va a ser el audio reportaje que hice allá en Michoacán, justamente después de lo sucedido el 21 de julio, con Gael, un estudiante de la Universidad Rural Vasco de Quiroga, allá en Tiripetío, quien resultó en la refriega, en la represión policial, resultó herido de bala, la bala entró por la boca y se quedó alojada en la columna vertebral, en el cuello, ¿no? Básicamente. Con Gael Solorio Cruz sigue en el hospital, fue operado el pasado 28, no pudieron extraer la bala. Y bueno, pues nos fuimos para Michoacán y pues hicimos un reportaje que pues, saldrá también en unos momentos más, yo creo que en otros medios. Ya salió una parte de las entrevistas ya en Rompeviento, como parte de las cosas que hace Serapaz, porque resulta que entre las muchas cosas que hago, pues soy productor de algunos de los reportajes con ellos. Pero, digamos, el reportaje largo, ya el hecho con mi propia línea editorial, pues saldrá en unos momentos más y lo voy a tener aquí, solamente el audio reportaje. Mientras tanto, pues vamos a tener un poco de música. Básicamente le vamos... decía que, bueno, justo lo cambiamos porque originalmente teníamos otro audio, otra entrevista con Socorro Pech de Campeche. Ella es parte del movimiento en resistencia en contra de la soya transgénica que se está cultivando en toda la península y que, bueno, desde hace varios años ha resultado un conflicto, dado que es un, digamos, un proyecto impuesto por los gobiernos, y todo, y el asunto de la soya transgénica pues está afectando a los productores locales tradicionales y a los no tan tradicionales, pero que, digamos, utilizan una serie de formas o prácticas campesinas que no utilizan justamente transgénicos. Y uno de los más afectados, digamos, y de los que se puso al frente de la lucha en resistencia en contra de la soya transgénica, ha sido justamente el de productores de miel. Bueno, tenemos esta entrevista, también es una entrevista muy larga porque el asunto es bastante complejo y es muy interesante lo que ellos han venido haciendo. Y este proceso ahora que ganaron, que ponen en polémica la consulta de los pueblos, pero que ellos un poco ya están viendo que también el asunto de aplicar la consulta a los pueblos puede ser también muy tramposa. En fin, por eso esa entrevista dura mucho. El caso es que como pues está el asunto este de que coincide la visita de los padres y madres de los 43 desaparecidos y de los más de 6 heridos y de los muertos en Ayotzinapa hace ya casi 3 años, que están de visita acá en Chiapas, en la Caravana del Sur. Pues justamente como hoy están acá en San Cristóbal, pues decidí cambiar el tema y así de urgencia pues sacar el reportaje, el audio reportaje de la Normal Rural, bueno, en específico del caso de Gael Solorio Cruz, porque justamente, bueno, alrededor de eso hay muchas incógnitas y mucha injusticia y muchas cosas horrorosas. El caso es que, bueno, justo también ayudando a dar un poco el contexto, el marco, digamos, referencial de lo que está sucediendo con el normalismo en México, de la actitud que está teniendo los diferentes gobiernos estatales, municipales y federal frente al normalismo rural y urbano, pues es justo que vamos a poner este reportaje. Mientras tanto, les voy a poner una bonita canción, porque pues todo esto va a estar amenizado con música de bandas colombianas, y lo primero que les vamos a poner es Fruta Madura de Pernet, un músico colombiano que a mí en lo particular, pues como este es mi programa de radio, pues pongo la música en general que pienso me gustaría compartir con todos ustedes y todos ustedes y todas ustedes. Esto es Frecuencia Libre, estamos en el 99.1 de FM en algún lugar del Valle de Jobel. Yo soy 97 Soles y los dejo con Pernet con la canción Fruta Madura y regreso en un momento más para seguir aquí platicándolos. Pues platicando. Vale, sale, ahí, escuchan. Báilalo pegado, apretado y contorsionado, emparejado, enamorado pues al final. Si nos vamos ahí hay que disfrutar, lo mucho que vivir, lo mucho por andar y que probar. Cuántas cosas nuevas en el azar, quizás hoy pierdas mucho, quizás no pierdas nada. De algo estoy seguro, arrepentirte jamás. La vida es una, el tiempo se nos va. Pura sabrosura, la cura segura. Guajira, cumbia, yo Congo, Colombia. No dress is the best, international for bless. Caribbean roots, mango, your one green fruits. Keep high as sky and fly to Jan shoes. Dance group, bamboo, pen, loop, and play school. It's the best Colombian group, no way, no loop. It's the members jump at the open school fruit. Fruit and root, and who has cool? When I know real, what's different? But now we bring you with connection. We get the crazy from the mic, you fit Colombia. Traigo de toda la vibración de Colombia pa' que disfrute el mundo, mistura deliciosa. Traigo panela de risa y cariño, traigo dulce del Caribe en mi ritmo. Traigo madera que nació de la tierra, que tiene las raíces largas como las venas. Traigo una ciencia que se llama herencia, traigo más calidad a la venta. Pura sabrosura, la cura segura. Sabe amar a montaña y a jungla. Pura sabrosura, la cura segura. Aha, smoke up the woolly, them a little pata. Me not from Jamaica, me still tapatapa. Cumbia langa renge, sing merengue. Yo, we born in trees with small weed, so much still they are me. We spend it, collect intellectually. Me just going collect, tell me eyes and bleed. So what we do? Turn up the pussy car. Yo, I'm born up the sea. So me say, bueno, eso fue. A ver, espérenme tantito porque aquí hay un eco. Ya. Ya estoy de regreso. Eso fue Pernet con la pieza canción Fruta Madura. Él es un músico colombiano que tiene un tema que también me cae muy bien. Es muy simpático de Huele a María Cachafa, es un pues bastante versátil. Como les decía, en esta ocasión Sinestesia se va a concentrar fundamentalmente no en cine documental, aunque sí había algunas cosas que me hubiera gustado compartirles, pero bueno, como la coyuntura y el evento de hoy justamente aquí en San Cristóbal, digamos el evento social, político-social más importante sería justamente la presencia de los padres, madres, familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, los desaparecidos, los 43 desaparecidos, pero también asesinados, golpeados. O sea, está el otro número, que no son solamente los 43, que también están en la lista de ignominias en este país por estos diferentes gobiernos de todos los colores y sabores. Justamente vamos a concentrarnos en el tema de Pues lo que sucedió en la normal rural en Vasco de Quiroga, allá en Tiripetío, Michoacán, el pasado 21 de junio, en el que pues ya van a escuchar varios de los testimonios, entre los testimonios con la gente que pudimos hablar, fueron pues dos de los hermanos, son 11 hermanos en realidad, pero los dos que digamos están viendo todo el asunto de la salud de Gael y los asuntos legales, ¿no? También porque el asunto es que el 21 de junio los estudiantes de la normal salen a las calles en protesta exigiendo lo que por derecho les corresponde, y lo dicen ahí mismo los profes, sus becas, el pago de sus becas, que prácticamente llevan 3 meses sin recibir el pago de su beca alimenticia y su beca de estudios. Y los chavos que salen, justamente los de cuarto grado, que son los que iban o los que van o los que egresaron, digamos, concluyeron sus estudios el pasado 25, ¿sí? El pasado 25 de junio, justamente, pues digamos, de alguna forma les surgía, los chavos decidieron bloquear las vías del tren, un paso de tren importante en términos comerciales, digamos, y retener algunos vehículos, más o menos una dinámica que es común en términos de protesta social de las normales, dado que, pues sí, el asunto es complicado, ¿no? Y dado que pues prácticamente no son escuchados. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 57 pesos de lo que es una beca alimenticia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto le está costando tener una bala alojada y correr el riesgo de quedar paralizado de algunas partes de su cuerpo a Gael, quien iba a ser también de estos, es un estudiante que también estaba en cuarto grado, de 22 años, ¿cuánto le va a costar, por nada, digamos, por lo que es su derecho? Gael ahorita está en el hospital, hasta cierto punto con la incertidumbre de qué va a pasar con su salud, y las autoridades de gobierno están en una posición en la que, pues, que se justifican del uso excesivo de la fuerza, porque hubo disparos de bala, justamente porque tenían que poner en orden a los chavos. Ya el gobernador Silvano había anunciado unas semanas antes, a los compañeros de la normal fueron a apoyar, a brindar apoyo a una normal en Paso Hondo, en Aguascalientes, una normal de mujeres. Fueron, y cuando venían de regreso hacia Michoacán, la policía los alcanzó, los golpeó. Uno de los chicos estuvo a punto de perder el ojo, uno de sus ojos, también tuvo que ingresar a cirugía. Y el gobernador Silvano no se curó en salud, y una de sus declaraciones, que fueron grabadas y que en su momento se dieron a conocer, fue esto de que a ver si con la paliza que les habían dado en Aguascalientes aprendían los estudiantes de la normal a entrar en razón, ¿no? 2 semanas después, el operativo en Michoacán pues deja a varios heridos, 17 al menos, 17, uno de ellos, Gael Solorio Cruz, quien recibe un impacto de bala, la cual le queda alojada en la columna vertebral. Más o menos así están las cosas. Poco es lo más común que está sucediendo en el normalismo rural. La respuesta gubernamental de todos los niveles de gobierno está siendo brutal. No, para fortuna, y para desfortuna de las autoridades, el evento fue bastante documentado por los mismos estudiantes. Hay varios videos que grabaron con sus celulares los estudiantes de la misma normal Vasco de Quiroga, mostrando a los policías disparando. No hay tantos, hay uno en particular. Mostrando a los policías disparando, la primera declaración del gobierno del estado fue: no hubo disparos de bala, aunque los testimonios están ahí. Están las fotografías de los casquillos percutidos por parte de la policía. Sin embargo, no hay ninguna investigación por parte de las autoridades de Michoacán. Es decir, lo mismo que pasa en Ayotzinapa, lo mismo que pasa en Río Hondo, lo mismo que pasa en todos lados, ¿no? En términos de legalidad de los asuntos que tienen que ver con las normales, pues todo está en una situación bastante patética, ¿no? Así que bueno, pues nos dimos a la tarea de documentar. No hay mucha, en términos mediáticos, no, nadie se acercó a la familia de Gael, pero sí se acercaron a las autoridades estatales. Por eso, pues nosotros nos lanzamos a ver qué onda. Bueno, vamos a ponerles justamente el reportaje de la normal Vasco de Quiroga. Y más o menos les voy a contar un poco cómo está la onda. O sea, lo primero que escuchamos es justamente al estudiante que va corriendo a ver a su compañero herido. Eso es lo primero que vamos a escuchar. Y después vamos a pasar a la parte de los testimonios ya de los amigos, profesores y hermanos de Gael Solorio Cruz. Estamos aquí en la 99.1, más bien, a ver, corrijo, no estamos aquí en la 99.1, estamos en la frecuencia 99.1 de FM en la radio comunitaria ciudadana, o como se le llame, Frecuencia Libre, en algún lugar del Valle de Jovel. Este es su programa Sinestesia Radio y yo soy 97 Soles. Los dejo entonces con el audio reportaje de el caso Gael, digamos, más bien, no el caso Gael, una víctima más del sistema de las normales rurales, de la norma rural Vasco de Quiroga. Yo regreso en un momento más. No somos un semillero de delincuentes, somos un semillero de maestros decentes y honestos que queremos lo mejor para la educación del país. Ya de los hechos, lo que tenía sabido era que habían hecho a los compañeros de cuarto año una actividad para pedir sus becas, que tenían ya algunos meses retrasados y les hacían caso omiso a ello. La actividad trataba de que era volanteo y boteo en la pista, que pasan por ahí por la escuela, por la normal. A posterior la actividad era para, más que nada, para que se enteraran sobre unas becas, un pago de becas atrasados que no se había dado. A posterior se vino lo que es un operativo que era para quitar a los compañeros de la pista. Yo me encontraba en mi dormitorio haciendo unos trabajos cuando un compañero de cuarto año que se queda conmigo en mi dormitorio llegó alertándonos de que los policías ya querían entrar a la normal. Cuidáramos nuestras pertenencias porque tenemos sabido por años anteriores de que cuando acceden estos a la normal han hecho saqueos, se llevan celulares, computadoras. Bueno, lo que hicieron los compañeros fue irse a la normal, ahí estaban. Lo que se tomó fue una camioneta de la empresa de Telmex, únicamente pues para poner un poquito más de presión. La camioneta nunca se tuvo como en forma de secuestro, simplemente nada más retenida en lo que se da una respuesta por parte del gobierno. Y a posterior lo que es que llegó el operativo a la normal. Cuando salimos dijeron que soltáramos una camioneta que había retenida de una empresa y que no se unía a nuestro compañero. Salimos a dar la camioneta y ellos nos empezaron a agredir desde antes que alcanzáramos a sacar la camioneta, tronando los vidrios de la escuela que dan para la calle, aventando gas lacrimógeno para dentro de la institución. Pues la gente estaba ahogando. Ya en ese momento fue cuando la situación se puso un poco más grave. Varios compañeros resultaron intoxicados, lo que es por el gas, entonces otros por bala de goma y otros por piedras que ellos mismos arrojaban. En ese entonces fue cuando yo estaba atendiendo lo que es a un compañero que estaba asfixiándose por el gas, y entonces fue cuando escuché el primer disparo. En ese entonces varios compañeros lo que hicieron fue tirarse al suelo, otros corrieron, al igual que yo corrí. Me metí lo que es una casa con unos compañeros y ya a posteriori se escuchaban más disparos. A lo que después se escuchó fue que habían herido un compañero. Yo no me percaté de qué compañero había sido, pero corrí hasta medio adelante cerca de los policías y les grité que habían herido un estudiante, que por qué estaban tirando arma de fuego. Y alertar también a mis compañeros para que pidan ambulancia. Cuando yo estaba hasta adelante cerca de los policías, me tiraron un cuetón. Y en ese entonces que llega una señora y que nos dice, pues que dicen que ya hirieron a un compañero de ustedes. Yo le dije a mis compañeros, pues hay que salir, no nos podemos quedar aquí, tenemos que salir a lo que es ayudar. Y en ese entonces que íbamos hacia donde estaba, según el compañero herido, yo pregunto, ¿a quién fue el que hirieron? Ya me dicen, pues fue a tu hermano, que es mi hermano Gael, el que se encuentra en estado crítico ahorita. Lo siguiente, corrí a ver quién era el compañero herido. Pues sí, había sido Gael. ¿Cómo es él? Pues un muchacho físicamente delgado, muy tranquilo, muy callado. Es dedicado a su trabajo, que es estudiar. Cuando no está en la escuela, trabaja con su familia de campesino. Es dedicado a lo suyo. Más que nada es tranquilo, muchacho. Es una forma muy, muy noble de ser, muy recta. Nosotros, la verdad, somos 11 hijos, 6 mujeres, 6 hombres y 5 mujeres. Y la verdad, somos de una región de Turicato, una población rural de bajos recursos. Y somos, en total somos 13 con papá y mamá. ¿Tus papás a qué se dedican? Mi papá toda la vida se ha dedicado a agricultor. ¿Tus demás hermanos? Mis hermanos también, por lo mismo es que los hechos de que somos de una familia de bajos recursos, mi hermano ingresó a la normal rural de Tiripitío. Los jóvenes que ingresan a la institución alberga jóvenes de todo el estado y algunos de fuera del estado también. Bien, son jóvenes de escasos recursos que vienen principalmente de las comunidades más alejadas de aquí del estado. Llegan con la ilusión de tener una profesión. Los apoyos que recibe la institución son apoyos básicos para que estos jóvenes salgan adelante. Entonces, de alguna manera, estas propuestas de instituciones, desde 1922 en que se formó, se fundó la primera institución, que es la nuestra, vino a ser un acierto de nuestras autoridades de ese tiempo. Y estas instituciones siguen vigentes porque hay muchos jóvenes que tienen limitaciones económicas de sus familias, de sus casas. De ahí la vigencia de este tipo de escuelas. El día 21 de junio del 2017, una vez más fuimos brutalmente agredidos por las fuerzas represoras de Silvano Aureoles Cornejo. Los compañeros de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripitío, Michoacán, que se encontraban realizando una actividad en la misma localidad, esta con la finalidad de obtener una respuesta para el pago de adeudo de las becas. Se les han dado largas y largas en los depósitos y hasta el momento no se han obtenido resultados. La única respuesta que se les dio fue la brutal represión con disparos de armas de fuego. El supuesto grupo de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Pública agredió fuertemente a los compañeros. Hay compañeros que posiblemente pierdan la vida por la gravedad de las heridas. Desgraciadamente, hace 15 días, los jóvenes estaban también apoyando a otra normal hermana ya, que se encuentra en el estado de Aguascalientes, Cañada Honda, Aguascalientes, los cuales fueron a brindarles apoyo a las compañeras. Los chavos se venían ya de regreso para nuestro estado, fueron alcanzados por algunas patrullas, igualmente también fueron, los chavos decían que ya venían, les decían a las fuerzas policíacas que ya se retiraban del estado, que lo único que querían era que llegar ya a su estado. Los retuvieron, los golpearon y hay también algunos lesionados. Un chavo fue también herido de gravedad, lo cual tuvo una intervención quirúrgica para que no perdiera su ojo. Todavía se encuentra hospitalizado allá mismo en el estado de Aguascalientes, y hoy desgraciadamente vuelve a suceder algo similar. Quisieron entrar nuevamente a las instalaciones aquí a su escuela, los cuales ellos no lo permitieron. Yo soy de Tacámbaro. Tacámbaro queda como 2 horas de Morelia. Entonces yo lo que hice fue y salí a la calle y agarré un taxi y me vine acá a Morelia. Cuando llegué aquí a Morelia, efectivamente sí era mi hermano, lo tenían en urgencias y tenía un balazo de aquí por la quijada y no se miraba por dónde salía. Entraba por la boca, por este lado. Pero eso fue después que el doctor pues me dejó entrar. Me dejó entrar el doctor y me estaba explicando los hechos que iban a suceder, lo que le iban a hacer a él. Efectivamente tenía una bala, me dijo el doctor, que la bala le entró por la boca y le cruzó todo esto y no alcanzó a salir, se quedó en la columna vertebral, en una vértebra. Ya cuando llegamos aquí al hospital, lo recibieron. Ya estando él se puso un poco más alterado, empezó a hablar, porque no había hecho en el camino nomás se quejaba. Pues lo que su alteración fue de que quiso tratar de hablar, trató de decir que los policías nos habían agredido, que se habían pasado, porque pues eso no se hace, como vas a disparar a alguien desarmado, siendo la policía, siendo quien tienes que proteger y salvaguardar al pueblo, lo estás atacando. La verdad, cuando yo llegué, lo primero que yo le hablé, porque él estaba un poco inquieto, sí estaba consciente. Entonces al hablar con él, le hablé, pero no se podía mover porque estaban con unas mangueras o no sé qué, tiene algo a las venas. Y le hablé Y nada más lo único que me pudo decir, dijo, se pasaron. Yo le dije, ¿quién se pasaron? Porque sí, tenía su quijada aquí, pero entonces podía hablar. De primero no le entendí lo que me dijo, pero me dijo, se pasaron los policías. Allí me di cuenta que sí era verdad, que fueron los policías los que le dieron efectivamente un balazo. Bueno, yo sé que hubo disparos porque prácticamente no es la primera vez que nos reprimen, ya lo han hecho en muchas ocasiones. Y yo sé identificar lo que es una bala por las armas de bala de goma, pues se escucha muy diferente a lo que es un arma normal. Fue donde se ve la diferencia, se nota la diferencia. Por eso fue que nos dimos cuenta que eran disparos. ¿Y fueron muchos disparos los que ustedes escucharon? Yo escuché lo que es alrededor de 8 disparos cuando yo... Escuché alrededor de disparos, pero me comentan varios compañeros que fueron mucho más disparos. Yo únicamente escuché lo que son 8. ¿Y en ese, han tenido pruebas de que fueron disparos, que fueron balas reales y no balas de goma? Las pruebas se tuvieron, lo que es en el lugar de los hechos, estaban lo que son los casquillos de las armas. Varios compañeros tomaron fotos y pues levantaron lo que son los casquillos también, se tiene una prueba, se tienen los casquillos ahí. ¿Cuál ha sido la comunicación con el secretario de Educación? ¿Tú te has encontrado con él? ¿Han hablado? ¿Qué te ha dicho él? Pues la verdad, él nunca se comunicó conmigo ni me dijo nada, que yo soy su hermano, el que está aquí, se está llevando cargo de la familia, el que está a cargo de Gael. Soy hermano mayor, pero la verdad, él nunca se ha comunicado conmigo. Yo cuando lo conocí a él, porque miré afuera que estaba platicando con unas personas y estaba dando un comentario de que había sido un rozón y que había sido con una bala de goma. Entonces yo ahí intervení en la plática y les dije que no había sido un rozón, que era bala de plomo, que había sido un balazo de verdad y que no había sido un rozón, que el balazo había sido por la boca y la bala todavía se encontraba dentro de cerca de su columna vertebral. ¿Y él qué ha hecho? Me ignoró. Varias veces ya han, las fuerzas policíacas han tratado de acceder a la escuela. Cada que los muchachos reclaman lo que es de ellos, sus becas y sus apoyos que se les que deberían de llegarles a la escuela en tiempo y forma, los cuales no se dan de esa manera. Pues han pasado lo que es 5 días desde el día de la agresión y pues prácticamente pues aún estamos igual, ¿no? Pues mientras mi hermano no esté completamente bien, pues vamos a estar igual, nosotros estar mejor, mi familia pues igual están tristes, están dolidos, al igual que los compañeros. Aquí los que nos están apoyando básicamente son los de la escuela, los alumnos, los maestros, son los que se cooperan, pues ya ves, nosotros venimos de muy lejos, de 8 horas de... Bueno, yo de 2 horas, pero mi demás familia viene de 8 horas de camino, pues de bajos recursos. Y ellos son los que nos han estado ayudando en traernos comida aquí al hospital, en ayudarnos en lo poco que pueden. Y pues la verdad se les agradece, pero son los estudiantes de la normal, los más cercanos a mi amigo y unos pocos maestros. Si tú tuvieras delante de ti al gobernador del estado y al secretario de Educación, ¿qué les dirías? Nada más les diría una cosa, que hagan justicia. Y que se pague por el crimen que han cometido, que se tenga que encarcelar a quien se tenga que encarcelar y que se haga cargo del crimen, nada más le pido. No es nada que fuera de su trabajo, nada más que haga su trabajo. A dejar que el normalismo tenga más dificultades y por eso a nivel nacional la CENTE va a buscar convocar a todas las normales rurales y urbanas para que logremos de manera conjunta con la FEPSU y con las normales de todo el país, logremos, compañeros, una organización y un plan de acción para el fortalecimiento de todas las normales. Aquí nos pondremos de acuerdo con los compañeros de la ONOM para que en todo caso planteemos una ruta de fortalecimiento. Es muy importante decirles que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación da todo el respaldo a los compañeros normalistas del país y condena todas las agresiones y más. Ahora, las más recientes en Cañada Honda y ahora la semana pasada en Tiripetillo. ¡Tiripetillo vive! ¡Tiripetillo vive! ¡Tiripetillo vive y vive! Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, ya estoy de regreso. Eso que escuchamos fue Indio Guerrero con Sistema Solar. Y antes habíamos escuchado justamente el audio reportaje de la represión en la normal rural Vasco de Quiroga en Tiripetío, Michoacán. En el caso de Gael Solorio Cruz, de 22 años, estudiante normalista, que debía haber, digamos, pues este domingo pasado, debía haber estado en el evento de clausura de sus estudios y por desgracia está en el hospital todavía en la incertidumbre si va a poder recobrar la movilidad en su cuerpo, la totalidad de la movilidad en su cuerpo debido al disparo que tiene alojado en su columna vertebral, justamente un disparo de arma de fuego de parte de la policía estatal de Michoacán. Yo soy 97 Soles, seguimos aquí en vivo. Nos vamos a ir pronto porque hay otros asuntos que hacer. Y como les decía, pues decidimos poner este audio reportaje en el contexto de la caravana sur-sureste, que está justamente el día de hoy aquí en San Cristóbal de las Casas, y que pues en el caso de San Cristóbal, digamos, comenzó muy tempranito, a las 8 de la mañana estaban acá en una conferencia de prensa aquí en el kilómetro 46, ahí donde fue el bloqueo durante varios meses por parte de los profesores y profesoras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y a las 4 de la tarde está convocado justamente la manifestación hacia el centro de la ciudad, o la marcha, como se le llama. La marcha siempre se me ha hecho como muy militar, pero bueno, la marcha, ¿no? La marcha que sale de la tienda departamental que apoyó a Peña Nieto en el fraude electoral, ¿no? Usted si más o menos sabe, ya sabe a qué tienda nos referimos, y si no sabe, pues híjole, vamos a tener que decir la marca. Es ahí en Soriana, a las 4 de la tarde está convocada la gente para llegar y de ahí salir hacia el centro de la ciudad, hacia lo que llaman la Plaza de la Resistencia, la Plaza de la Paz, la Plaza Catedral, la Plaza Central o la Plaza Principal, depende desde su posición ideológica, como le guste llamarla, pues ahí, ¿no? Es decir, ahí en la plancha de cemento que está afuera de la Catedral de San Cristóbal, ahí va a ser el acto político-cultural, digamos, que va a iniciar justamente con la marcha que sale desde las 4 de la tarde en aquella tienda departamental que está cerca del periférico. Vienen los padres, madres, familiares y estudiantes de los de Ayotzinapa, de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, para acá, para el centro de la ciudad. Yo soy 97 Sol, estamos aquí en vivo en la frecuencia libre, en el 99.1 de FM, desde algún lugar del Valle de Jobel, y los voy a dejar con otra pieza musical para regresar y seguir comentando el audio reportaje de lo que pasó allá justamente en la normal rural, en la otra normal rural de Tiripitío, Vasco de Quiroga. Los voy a dejar ahora con otra banda colombiana que se llama, digamos, con su hit. Nah, mejor no vamos a poner el hit, vamos a poner otra, ¿no? Vamos a poner Pescado Envenenado con Chuck Keep Tom, esta banda colombiana que se hizo muy famosa con una rola que se llama De Dónde Vengo Yo.

que se la gozan aquí donde están que no lo veo. Y dice, que se la gozan allá donde están que no lo veo. Entonces, ya vuelve, tú estás metiéndole a la primera era. Vacilando, ya tú sabes, en internet con Gaddy Palmera. Este es el golpe que trae el T-O-S-T-A-O. El mimito que nació en Colombia, en el Chocó, metiendo tumbado con la gente de Chocó. Aunque le mete high underground, para la gente que sabe que siempre estamos. Es bien vacilado, guitarra, viene djembe, viene el bajo otra vez. Rapeando en español, en inglés, ni en japonés, ni en francés. Cosadera total la que te voy a dar, lo que no te pongas a inventar. Este golpe que vas a escuchar, el mismo que yo te iba a dar. Ey, en concierto, el Chucky Down, y vacilando, acústico y vacilando. Tumbao, que te digo yo, te digo que yo, el tumbao de tocao con Chucky Down más pegado. Para que lo escuchen como más rico que el pollo asado. Golpe para ti, para mí, golpe, música en CD. Como la música en la tonalidad, estamos en sí, sí. Bueno, pues eso fue Chucky Town con Pescado Envenenado. Y bueno, estamos de regreso aquí en cabina en Frecuencia Libre desde el 99.1 de tu FM, aquí transmitiendo en vivo desde el Valle de Jovel, desde algún lugar del Valle de Jovel. Siempre me ha gustado decir eso, desde algún lugar del Valle de Jovel, transmitiendo en Frecuencia Libre 99.1 de tu FM. ¡Au! Bueno, pues como les decía, no vamos a hablar hoy más que de lo que pasó en la Normal Rural Vasco de Quiroga, porque pues como sinestesia, pues ya está dando este giro hacia el otro, ¿no? Ya habíamos escuchado los programas anteriores, hemos tenido las entrevistas con Alma Rosa del movimiento de familiares de Sinaloa que buscan a sus desaparecidos, y también habíamos tenido otra entrevista con la gente de San Francisco Ayotusco, que en estos días también pues detuvieron a uno de los personajes de Santa Cruz Ayotusco, en el Estado de México, otro de los pueblos que se opone a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, de la imposición de la autopista Toluca-Naucalpan, y justamente es la persona, ¿no? Este Villalobos es la persona que tiene interpuesto uno de los amparos, ¿no? Uno de los amparos que justamente, valga la redundancia, avanzó en semanas pasadas, avanzó en cuanto a detener la construcción de la autopista. Hasta el día de hoy, hasta donde sabemos, Juan Villegas Mejía sigue detenido, ¿no? Acusado de absurdos, ¿no? Como casi todos. Y básicamente lo que se pretende con la detención de Juan es justamente perder sus derechos, ¿no? Porque un ciudadano en México, por ley, sí se respetara la ley en este país, ¿no? O sea, a los únicos que se la aplican son a los pobres y a los opositores al gobierno. Pero bueno, eso parece que a la OEA no le importa mucho. Más de 30 mil desaparecidos y más de 100 mil asesinatos. Aquí no son una emergencia humanitaria, son algo que pasa en México, porque a los mexicanos les gusta matarse y desaparecerse. Eso es cultural, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, la OEA lo ve así, es tan normal, los mexicanos se desaparecen a sí mismos, pero es parte de su cultura. Se asesinan, pero también es parte de su cultura. Se torturan, pero también es parte de su cultura, porque son mexicanos y los mexicanos pues, son así. Ya saben, somos así, ¿no? Bueno, el caso es que por ley, cuando se la aplican a los pobres, pues sí se la aplican, ¿no? Entonces, por ley, un ciudadano en México pierde sus derechos como ciudadano cuando es detenido y es juzgado y es considerado un delincuente. En este caso, a Juan Villegas lo detienen. Él tiene interpuesto un amparo en contra del Estado de México y en contra de la empresa IGA, del grupo IGA, justamente que son los interesados en la construcción de esta autopista, que no es indispensable ni necesaria para el Estado de México. Todo parece indicar que lo que pretenden es justamente que pierda sus derechos y entonces el amparo se caiga por lo que llaman los abogados sobreseimiento, es decir, por no existir sujeto de derecho, ¿no? Porque como el sujeto de derecho perdió sus derechos, es decir, Juan Villegas, si termina siendo considerado por los jueces, si definen que va a estar preso, por los delitos que se le acusa, todos son inverosímiles, entonces la demanda de amparo se cae. Y en consecuencia, pues la construcción en lo que serían los tramos de Santa Cruz Ayotusco y muy probablemente San Francisco Ayotusco continuarían. Siguen trabajando de forma ilegal, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero pues es el Estado de México, es donde está una de las peores mafias del PRI en toda la historia del país. Bueno, les decíamos esto que también pasa en Tiripetío. Pues es un asunto bastante feo, porque pues es una muestra más de la ausencia del Estado mexicano, ¿no? En el cumplimiento de su obligación, ¿no? Para preservar los derechos fundamentales. Ya no digamos los de segunda o tercera generación, que esos todavía están más complicados, sino los fundamentales, que es dar seguridad, salud, educación a la población. Y en el caso particular de las normales, lo sabe muy bien la gente de Ayotzinapa, lo sabe muy bien la gente de Tiripitío, lo sabe muy bien la gente de todas las normales rurales, lo saben muy bien los de la Jacinto Canek aquí. Pues las normales rurales aparecen como una piedra en el zapato del Estado mexicano, que justamente con la reforma educativa, pues una de las ideas es desaparecerla, ¿no? Entonces, pues como ya oímos, ya escuchamos los testimonios que recogimos justamente son del subdirector administrativo de la Normal Vasco de Quiroga, del director de la Normal Vasco de Quiroga, de dos de los hermanos de Gael Solorio Cruz y de un compañero amigo, ¿no? Que no quiso dar su nombre por seguridad, también de Gael, ¿no? Quien lo conoce porque han sido compañeros en estos últimos 4 años de estudios en la normal. Y todos ellos, digamos, hablan justamente del abuso de poder, del exceso de abuso de poder y de la injusticia que se está cometiendo no solamente con Gael, sino con todo el sistema de normal. Ahí coincidimos también con la movilización en el marco de la movilización global por Ayotzinapa el 26 de junio. Coincidimos con la manifestación de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ahí en Morelia, es decir, la sección que es Michoacán. Y bueno, pues los otros testimonios que escuchamos, los audios que escuchamos entre las en ambientes de calle y marcha y tumulto, pues son audios justamente en ese contexto, en el contexto de la marcha global, de la manifestación global, por Ayotzinapa, y en el caso particular de Michoacán era por Tiripetío y por la defensa de las normales rurales, en este caso. Y bueno, pues todos los que hablan ahí, los que escuchan sus audios, uno es el secretario general, el representante de la sección 18, y otros a nombre de la representación de las normales rurales, un estudiante también habla a nombre de ellos. ¿Qué está pasando en el país? Pues está cayendo a pedacitos, ¿no? Y a ver cuánto seguimos aguantando. Por lo pronto, yo los voy a dejar con otra canción. Ahora le toca el turno a... Vamos a dejar con Bomba Estéreo. Los vamos a dejar con una pieza que me gusta mucho, y sobre todo esta versión. La versión, digamos, en el disco me gusta mucho, pero le falta, ¿no? Y esta versión en particular me parece la mejor versión de El Alma y el Cuerpo, de Bomba Estéreo. Yo los voy a dejar, regresamos a cabina y me despediría por el día de hoy. Estamos aquí en Frecuencia Libre, este es su programa Sinestesia Radio. Yo soy 97 Soles, los dejo con Bomba Estéreo y El Alma y el Cuerpo. El Alma y el Cuerpo. Thank you. me quemo por dentro. El alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo. Sangre hirviendo. Me quemo por dentro. No tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito. Bueno, eso fue El alma y el cuerpo con Bomba Estéreo. Una banda también fenómeno, digamos colombiana, o más bien, digamos fenómeno, una banda colombiana. Ya por último, pues esta semana hubo cosas en el ámbito de la música. Está el rumor de Arcade Fire que va a tocar en la Ciudad de México, o en México por lo menos. Ellos tocaron la última vez, no sé si es 2010 o 2011, que fue cuando los vimos. Es una banda realmente que vale muchísimo la pena ver en vivo. Son músicos, excelentes músicos canadienses. Pero bueno, van a hacer una gira por América Latina, y entre esos países está incluido México. Y esta semana justamente dieron a conocer su video, que tiene bastantes elementos, digamos, culturales de América Latina, y entre ellos mexicanos. Y este video es Things of Life, o Canciones por la Vida, o Canciones de la Vida. Este video lo lanzaron, ¿no? Como la pieza musical. También Anita Tijoux lanzó otro video, con el que empezamos el programa, la pieza musical con la que empezamos el programa, que es que, a ver, espérame, ¿cómo se llama? Canelo Sagrado. También lanzó su video de Canelo Sagrado. Y en el también ámbito de la música hay otra banda, bueno, más bien no es otra banda, esta es como una iniciativa más interesante también en términos de culturales y políticos, que lanzan el The Hamilton mixtape, Immigrants, We Get the Job Done, que es un videoclip donde participan, entre otros, Residente de Calle 13, y son varios músicos que hacen una apología de la migración, ¿no? Digamos, como esta respuesta desde el ámbito cultural musical en Estados Unidos. Bueno, no solo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos la mayoría de los músicos radicados allá, y la iniciativa nacida allá, un poco en esta respuesta a Donald Trump de la construcción del muro, y un poco esta respuesta del intento nuevamente segregacionista de la cultura sajona, ¿no? Conservadora y racista, que pretende, pues, seguir imponiendo esta idea de que los migrantes son el todos los males, ¿no?, de Estados Unidos. Y bueno, se lanza esta iniciativa, que es una especie de himno, a la migración, ¿no? También a... Y bueno, eso ya anda por ahí, por las redes sociales. Ayer sucedió también algo que nos perdimos por exceso de trabajo. Y que fue justamente dos eventos bien interesantes. Por un lado, a la misma hora, sonaban Batallones Femeninos. Y por otro lado, sonaban Las Crudas Cubensi, ¿no? Dos agrupaciones de hip hop rap mexicocubanas, unas mexicanas, cubanas, otras. Y pues la verdad, la noche era así de: ¿a cuál de los dos conciertos te vas? ¿No? ¿Al de Batallones o al de Las Crudas? Los dos valían muchísimo la pena. Las dos, ojalá se vuelvan a presentar hoy o mañana o algún día, porque el exceso de trabajo nos evitó poder ir a este. Pues la verdad es que a mí no se me ha hecho, las he estado esperando un montón de tiempo y ahora que están, pues no se me hace verlas. Bueno, yo me despido. Esto fue Sinestesia Radio en su nueva temporada, cine documental, música y movimientos sociales y memoria de fuego, conversaciones con los pueblos y el movimiento social. La próxima semana, si no pasa nada más peor, pues hay un montón de entrevistas ahí que están saliendo poco a poco. Pues hay una también con el pueblo Nayeri y los Wirraricas, que ellos en estos días, el pasado 27-28 de mayo, tuvieron una ceremonia en uno de sus lugares sagrados, un evento trascendental en la cultura de estos dos pueblos, ya que se suman en un esfuerzo en contra de la construcción de la presa hidroeléctrica El Cajón. La presa hidroeléctrica El Cajón destruiría destruiría Aztlán. Ustedes chequen qué significa Aztlán, busquen en internet, busquen donde es, pregúntenle a sus amigos que sí saben qué significaría desaparecer Aztlán hundido en el fondo de una represa. Pues Aztlán no es nada más ni nada menos que el origen del maíz, el lugar donde nace el maíz. Pues eso está atorado. Si no, vamos a poner a Socorro también de la resistencia en contra de la soya transgénica en Campeche. Y yo, mientras, pues los dejo con el spot. Sigan escuchando Frecuencia Libre. En unos momentos más viene Hablemos Chiapas. Seguramente van a hablar de lo que está sucediendo hoy y que viene en camino ya la marcha de los familiares de los 43 de Ayotzinapa, que se encuentra en la caravana sur-sureste, aquí en San Cristóbal. Y pues yo creo que nos vemos por allá en la tardecita, ¿no? Pues vamos a ir a sumarnos, vamos a ir a ver si hacemos algo, fotos o algo, no sé. Pero por lo menos ahí asomar la nariz, estaremos ahí. Yo soy 97 Soles, esto fue Sinestesia Radio en su nueva temporada. Nos escuchamos la próxima semana. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana.